Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. La vida tiene un pésimo sentido del humor. Y decir que es sentido del humor es solo una forma de consolarse, para no creer que los dioses se empecinan en hacernos cosas espantosas las más de las veces. Solo darnos la vida sabiendo que habremos de morir es ya una forma macabra del sentido del humor, ¿no te parece? ¿De qué sirve ser dioses si todo lo que hay es dolor, la pérdida, el adiós? Por supuesto, hay que aprender el desapego. Pero es justamente la muerte lo que más pesa para que nos aferremos a algo, esperando que las cosas no transcurran, esperando que hayamos encontrado justo el lugar que nos protegerá para siempre. ¿El amor acaso no sea sino otra de las extrañas bromas? No, claro. Quien se siente correspondido no suele ver las cosas de esa manera. Hasta que llegan los abogados, los jueces, las sentencias, hasta que comprenden que han desperdiciado su vida en una historia de la que pudo salvarse muy poco, si acaso algo. Peor, por supuesto, para los que aman, y el amor no alcanza porque siguen solos. Tal vez un pequeño recordatorio de que no hay que esperar nada, de que debemos sobreponernos a las situaciones y todo eso, pero para mí, que te amo con un amor descabellado y vos seguís absolutamente lejos, solo se trata de una broma de mal gusto. Quizá la pregunta no es si un amor no correspondido sirve para algo, sino si verdaderamente podemos llamarle amor a eso. Tal vez debamos distinguir entre el enamoramiento y el amor. Y enamorarse es fácil, porque enamorarse es enamorarse de sí mismo, solo que con la excusa de poner ese gesto egocéntrico sobre el cuerpo de otro. Un cuerpo que no es más que un sistema especular para mirarse a sí mismo. Pero el amor, eso debería ser realmente otra cosa. Debería ser algo que echa raíces en nuestra alma. No en la obsesión, ni en las ganas, ni siquiera en la esperanza. Pero ¿puede erradicarse el deseo de todo eso? ¿No es el deseo precisamente lo único que nos vuelve realmente humanos? Ni siquiera sé si resolver estas preguntas valen la pena, si vos no estás a mi lado. Everybody says to do each and every little thing, but what good does it bring, girl, if I ain't got you, ain't got you, baby? You don't know what it's like, baby. Somebody the way I love you. In my brain I see your face again. Blind, so very blind, baby. Todos quisiéramos a veces ser el héroe de la película, aunque más no sea el héroe trágico, porque al fin de cuentas, y perdón por contar el final de la película, pero al final acá morimos todos. O sea que esa idea del héroe trágico que va hacia su propio final, causado por el cumplimiento de su tarea, no es tan trágico. Quizá más trágico sea pasarse dando cientos de vueltas para retrasar el final y encontrar que al fin y al cabo, a pesar de todas las dilatorias, no hacemos más que ir hacia el mismo final. Bien mirada, la vida es una enfermedad terminal, y algunos asumen con valentía ese hecho. Otros tratamos de ver si podemos engañar un poco a la muerte, y de paso nos engañamos a nosotros mismos. O sea que no es por eso de ir estoicamente hacia su final que el héroe trágico vale la pena, sino tal vez por su libertad. Hace lo que quiere. No le importa si a los demás les gusta o no. Él hace lo que siente que debe hacer contra viento y marea. En eso se diferencia el héroe de nosotros, los pusilánimes enredados en miles de historias que no queremos, sin atrevernos a salir de ellas. Y se nos van los años en empleos que no queremos, en relaciones que se fueron quedando, y apenas si buscamos, o apenas si nos acordamos, ¿por qué las buscamos? Así que ya al final, cualquier cosa parece dar lo mismo. Ser el héroe sería estupendo. Ser lo suficientemente libre como para no responder a todo. Ser lo suficientemente libres como para no responder a todos los mandatos que nos asaltan con sus cuestionarios y sus sentencias llenitas de miedo. Me gustaría decir que voy en mi dirección y que no me importa quién se interponga ni tampoco quién me siga o no. Me encantaría decir que voy en dirección hacia lo que quiero, contigo o sin ti, porque yo tengo que ir hacia donde siento. Y si venís conmigo, estupendo, y si no, también está bien, que vos tenés tu propia dirección y no siempre nuestros viajes van a ir para el mismo lado. Pero lo peor es que a esto se suma que te quiero demasiado como para jugar esa carta. Y en verdad, lo que termina ocurriendo es que no puedo seguir mi viaje ni contigo ni sin ti. Yo llevaba tiempo habitando mis camisas, mis portafolios, mi inmensidad donde buscaba vaya uno a saber qué cosas para beber. Creí que había juntado un buen manojo de respuestas, un montón de sentencias dignas de ser anotadas con buena caligrafía, y que entonces me podía retirar. Pero de pronto llegaste vos. No sé, tal vez entraste de a poco, no importa. No te vi hasta que todo se vino abajo. Y cuando quise descubrir qué había pasado, encontré restos de tus palabras, tus miradas, cosas increíbles. Y de pronto el amor se hizo casi impronunciable, porque todo lo que sabía del amor era lo que estaba en los manuales. Hasta tenía mis certificados de la Liga de Buena Conducta. Pero vos despertaste algo diferente, algo que ni siquiera es perfecto, y precisamente por eso es más real que todo lo que había vivido. Vos trajiste la euforia y la metiste debajo de mi piel y me devoró el fuego. Lo que quedó fue algo ya irreconocible. Y entonces tuve una sed de vos como nunca antes había tenido sed. Y supe que mi vida ya no tenía solución si no era hundiéndome en tu nombre. No para escapar, sino para llegar hasta mí. Porque lo mejor de mí ocurrió justo en medio de tu beso. Mi mejor poema ya no colgaba de la tinta, sino que estaba en tu piel. Puede que los dioses no estuvieran tan de acuerdo. Seguramente infringimos más de una regla del universo. Eso pasa cuando uno encuentra algo realmente digno de ser vivido. Eso pasa cuando uno decide salirse de la fila y se hace fugitivo porque sabe que no se va a resignar. Posiblemente sea una locura. Eso es precisamente lo más hermoso. Porque me arrepiento de haber sido un tipo tan común, que solo sabía amar de maneras tan comunes que no podía darse cuenta que allí había muy poco de él. Esto sin duda no es lo que esperaba. Yo me había preparado para otra cosa, pero estoy atrapado entre las hélices de tu nombre y ya no quiero regresar a mí. Quiero ser esto que se prende fuego. Es posible que muchos se nieguen a llamarlo amor. Es lo que pasa con los amores que salen de todo lo esperado. No. keep crying. Keep trying for you. There's nothing like you and I, baby. This is no ordinary love, no ordinary love. This is no ordinary love, no ordinary love. This is no ordinary love, no ordinary love. Oh, this is no ordinary love, no ordinary love. No pienso darme por vencido. Por supuesto que podría, pero no hay manera. No atravesé tanto tiempo para decir, ok, mejor lo dejamos así. Llevo vidas y vidas buscándote y volviéndote a buscar. No sé qué entendiste cuando te dije que eras justo lo que necesitaba. Tal vez te pareció un cumplido. Puede ser. Posiblemente has recibido mucha palabrería. Todos hemos estado en ese negocio muchas veces. El tráfico de poemas afecta mucho la piel. La gente se vuelve propensa a no escuchar sino las cosas que hacen ruido, porque las otras se empecinan en no ser verdad. Lo entiendo. Como te digo, yo también tengo mi culpa en eso. Todo cazador trata de usar el mejor señuelo que tiene a mano. Pero lo que te dije no era un cumplido. Es que todo lo que te dije es una verdad que ni siquiera yo termino plenamente de entender. A veces me parece que no comprendés lo que quiero decirte. Parece como si supieras las palabras, pero no terminás de darte cuenta que no son solo palabras. Me haces perder la cabeza. Sí, no necesitás recitarme el resumen del perfecto psicólogo de salón. Que no son las cosas, que cada uno es el que decide. Como sea. Si querés te lo digo más sencillo. No estoy dispuesto a dejar de perder la cabeza por vos. ¿Entendés lo que te digo? No estoy dispuesto. No voy a resignarme. Eso no está en consideración. No tengo intenciones de encadenarte ni nada de eso, pero voy a cautivarte de tal manera que ya no puedas recobrar el buen sentido. Porque sin duda este sentido que saca nuestras bestias más voraces no es un buen sentido. Pero no me preocupa. Ya nada me preocupa más que conquistarte. No estoy obsesionado. Solo estoy decidido. Hay gente que se resigna a lo que el tiempo disponga. La verdad, ni me llamen para eso. Quiero lo que quiero, y vos sos justo lo que quiero. No quiero ser decente, ni bueno, ni amable, ni nada de eso. Lo único que quiero es estar a tu lado. Puede parecer simplista y hasta exagerado, pero no creo que sea exagerado. En cuanto a lo de simplista, puede ser. Al fin y al cabo, la vida es simple. Uno decide lo que quiere. Y yo decido que te quiero en mi vida. ¿Qué parte de no estoy dispuesto a que no estés en mi vida no entendés? Stop the things you do. I tell you, I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can stand it. You ain't around. You know better, darling. I can stand it 'cause you put me down. Put a spell on you. Because you're mine. once you put me down, and I put a spell on you. Because you're mine, ¿En serio te basta solo con intentarlo? ¿Con eso es realmente suficiente? En el fondo admiro a la gente que se contenta con cosas como esas. Yo no puedo. No quiero solo intentarlo. Quiero lograrlo. No quiero detenerme. ¿Entendés que te quiero? No me alcanza con decir, bueno, qué bueno que nos cruzamos alguna vez en la vida. Eso es como que te roben el premio de la lotería, pero conformarte porque al menos lo sacaste. No me puedo conformar con menos que lo que sueño. Sería una torpeza conformarse con menos. Siempre me asombra la gente que se conforma con lo que la vida le da. Menos todavía entiendo a esa gente que cree en Dios y se conforma con lo que ocurra. Imagínate que sos Dios. Imagínate que creaste un ser para que reciba todo, todo, todo, todo lo que creaste. Te dice, gracias, pero yo me conformo con lo que la vida disponga. Un Dios nunca podría salvar a una persona de ese tipo. Es como un insulto. Yo soy de los que quiere el premio completo. No puedo conformarme con que todo esto ocurrió y que cada uno dejó cosas imborrables en el alma del otro. De ninguna manera. Es que este es el amor que da sentido a todos los demás amores. Este es el amor que hace que el universo tenga sentido. No importa lo que ocurra. Nunca podría saciar mi sed si tu mano no desea andar con mi mano. Es simple. Necesito que estés en mi vida. Y no como está el diariero o la parada de ómnibus. Necesito que estés con la intensidad que solo vos podés estar. Necesito que me habites no como un recuerdo, como algo que pasó. Necesito que me habites en presente, que seas como fuego que no puede detenerse. La verdad que no encuentro nada que sea más interesante en este mundo que ser feliz. Eso es lo que quiero en esta vida. Y quiero que aprendamos a ser felices juntos. De lo contrario, no importa, nada bastará nunca porque nada tendrá sentido. Todo podrá estar ahí, pero no estará completamente en mí. Vos sos el único nombre en mi lista de lo que me resulta imprescindible. Sin vos, nada tendrá sentido. Nada bastará nunca. Trying to hold my breath. Let it stay this way. And let this and you set off a dream with me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough.